Enlace. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Hola, hola, hola, ya llegó la hora, tenemos lista la esponjita. Vamos a hablar de un montón de cosas, entre eso, un arresto por andarse donando chulón de Emerson, Lake and Palmer. Y ellos fueron donde el juez y le dijeron: yo no tuve la culpa la tuvo la calor. Un, dos, tres, cuatro, ¡ja! Arriba, arriba, arriba. Arriba los ánimos. ¡Pam, pam, pam! Thank you. Estamos entrando a Boogie Wonderland, a la maravillosa tierra del boogie. Boogie en el sentido musical, no en el sentido de comilona. Ya vengo, voy a echarme el boogie boogie por desayunar. No, no, no. Buenos días, Nati. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal amaneció? Súper bien. ¿Qué significa ese súper bien? ¿Con todos los ánimos? Con todos los ánimos. Vaya. Quieta, quieta. Aquí tengo esta Nati que parece impulsada por un resorte. ¿Ya ves? Tarararara. Yo no sabía. Que te quería. Hasta que te vi rock and rollear. Bueno, establezcamos encuentro cercano del tercer tipo. ¡Aló! Hola, Sergio. ¡Qué barbaridad! Usted se ha convertido en el dedo más rápido del oeste. Por supuesto. Vaya, ¿qué tal? ¿Qué la trae por aquí? Ah, bueno, felicitarlos una vez más y contarles que les dejé un saludito en Facebook. Ah, vaya, mira. Hablando sobre el karaoke a distancia. Lo que habíamos prometido que íbamos a tratar de implementar. Nueva sección. Mira, como psicóloga que soy, no aparto el dedo del renglón. Así que, por eso, quise saludar. Y yo creí que iban a tener un programa un poquito menos agitado, más así, romanticón. Perdóname, pero a esta hora, cuando las colchas y la almohada te están haciendo ojos, y voy a empezar romanticón, me quedo sin audiencia. Todos empezarían a roncar. No, que rápidamente, te lo aseguro. No, qué diablos. ¿O crees que yo estoy ahorita anuente a ayudar al crecimiento poblacional? Ay, qué bárbaro. Mira, ¿sabes de qué me estaba acordando? Del error que cometió Fermín Iglesias cuando llevaste serenata a tu novia. Horrible. Menos mal que ella no hizo caso y terminó casándose conmigo. Ay, qué bueno. Hizo muy buena elección. Yo creo que no. Oye, yo quiero que pongas una canción bonita, Mis ojos te adoraban, de Frankie Valli. Y no me digas que no. Hola. Interpreta mi silencio. No lo interpreto. Eso dice, sí, porque la sonrisa de Nati dijo, sí, póngasela. No, la Nati está sonriendo porque piensa, pobrecita, la chera esta cree que le va a hacer caso cuando él le acaba de decir que no va a poner música romántica. Tenemos que poner, Sergio. No te preocupes, Nati, yo sé. Yo conozco el humor negro que tiene Sergio. ¿En serio? Ese es parte de ser miscelánico, como es. Ah, miscelánico. Miscelánico. Ah, vaya. Entonces el miscelánico este se va a acordar de lo que estaba pasando hace exactamente una semana. Oh. Adiós, psicóloga. Ay, nos vemos. Cuídate mucho. Vaya, pues. Adiós. Vaya. Hace una semana estábamos pensando en que Joaquín Phoenix se iba a ganar el Oscar. Aquí lo dijimos. ¿Se ganó? Y se ganó el Oscar. ¡Hey! ¡Hey! Y esta canción la baila cuando baja las gradas. Rock and roll, rock and roll. Yo estoy seguro que si hablamos, usted va a estar de acuerdo en que Parásito, no. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? La Nati, porque es china, y esa canción es de, digo, películas de chinos. Digo, coreanos, pero para nosotros todos los que tienen los ojos jalados. Es buena, debería. No sé si ya la vio, pero para mí, no estoy sabe. Feliz que haya ganado. Es que usted es desviada socialmente. Ay, no. Le agarró la coreografía a un bailarín de los años 20, 30, y le salió bien, entre otras cosas. Ya era hora que ganara su Oscarito. Yo creo que un montón de gente no se lo daba por haber matado a Invictus. Este era el esclavo que mató al gladiador. Y Nati solo dice que sí con el ritmo, porque estoy seguro que esa película no la vio. No. Así como estoy seguro que... Es que mire, Nati, a usted hay que componerle el gusto. ¿Cómo va a ser que no vio Invictus? Invictus, no me suena. ¿La del nombre. Gladiador? O sea, sí, pero no ay, la vi. Ay, Dios, y en lugar de eso, va a ver la tal... ¿La cuál? ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál? Esa. Gladiador, ¿usted cree? Parásitos. ¿Vos has visto Parásitos? Russell Crowe. Hola. Aló, buenas. ¿Has visto Parásitos? Muy buenos días. Te estoy hablando. ¿Que no me oís? ¿O no querés establecer comunicación conmigo? Comandante, claro que sí. ¿Qué te dije? No lo escuché. Ay, Dios. Te pregunté que si habías visto Parásito. No me acuerdo. ¿No te acordás? Mejor que ni te acordés, sí, porque ya. Estoy seguro que la vas a ver y la vas a olvidar. Mm. Va, ¿qué pasó? La música te trae por aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro. Va, contame, ¿qué ondas? ¿Qué rola quieres que te ponga, men? Así me gustaría que me pusiera ahí la Vanilla Ice. Vanilla Ice. Sí. Espérate, ¿me estás hablando de Vanilla Ice? Ah, ¿cuál Vanilla Ice? Vanilla Ice es la película de Tom Cruise. No. Vanilla tiene que ver con Milli Vanilli, que eran unos ladrones que hicieron fonomímica y ganaron el Grammy a pura fonomímica. No, Chica Fría. ¿Chica Fría? Esto. Ice, baby. ¡Ah! Oh. Ice, baby. Esa es tan fea como aquella de I'm so sexy for my... Te quiero acordar ahí de los años 90. Ay, amanecieron hoy mal. Voy a renunciar. Ya me voy. Se termina ese partido. Digo, película. Vaya pues. Bueno. From school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when

Estoy loquita por ti. Cantando Madonna, de la banda sonora de la película 13 Going on 30, que se llamaba también Suddenly 30. En español no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, si usted sabe, me lo pone por WhatsApp. Gracias. Mientras tanto, oigamos esto. Bueno, son las 9:22. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Si tu pareja te dice cosas como: amor, creo que voy a tener que ir al oculista. Veo la película súper borrosa. Ah, no, es la tele. Mejor dile que vaya directo al punto. Al punto rojo de Claro, que llegó con 5 días de descuentos en smartphones y equipos. Llévate un Smart TV Samsung de 43 pulgadas, ahora por $13 al mes. Un PCD PL550 en prepago, ahora por $59. O un Huawei G9 Prime 2019 en plan postpago 360 con todo incluido, ahora en plan $30. Te esperamos del 13 al 17 de febrero en tiendas Claro seleccionadas. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1,000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se alerta por ráfagas de estornudos influenciadas por una onda tropical. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel caps a M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Amate Travel te lleva al concierto más esperado de 2020. Guns N' Roses en Ciudad de Guatemala. Paquetes desde $135, incluyendo transporte, trip leader, entrada al evento, seguridad y asistencia. No te pierdas el 30% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito de Banco Promedio. Solo este 14, 15 y 16 de febrero en la Feria de Viajes Vacaciones Soñadas. Te esperamos en Multiplaza Segundo Nivel frente a Digicel desde las 10 de la mañana. Invitan Banco Promérica y Amate Travel. Radio Láser Inglés, una estación de Grupo Radio Estéreo, felicita a La Pampa El Volcán por ser elegido como el restaurante favorito 2020 por el público. Premio otorgado por la Asociación de Restaurantes de El Salvador, ARES. Agradecemos su confianza en anunciar su marca con nosotros. Muchas felicidades. They cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about George Harrison alborotó las neuronas e hizo esa canción, hablando sobre esos años atrás. Esos años atrás, como un 16 de febrero de 1964, que cayó domingo también. ¿Qué pasó ese domingo? Los Beatles fueron a Miami. O digo, a Miami, pues. Miami. A Miami. ¿En el hotel? No sé cómo se llamaba el hotel. Deauville o algo así. Deauville. ¿Verdad? Y entonces ahí... Recordemos que 1964 fue el año que una de las cadenas de televisión dedicó como el día que cambió la música, porque en febrero llegaron los Beatles a Inglaterra, a Nueva York, entonces cambió la música. Hicieron el domingo pasado, el día del Oscar, ¿qué día cayó? ¿8? 9. 9, pues el 9, se presentaban en el show de Ed Sullivan. Y luego, una semana después, 16 de febrero de 1964, se presentaron en el show allá en Miami. Creo que mucha gente se quedó afuera. Y el auditorio era grande. Uh-huh. Digo, pero para los Beatles, ¿qué iba a ser grande? 3.500. Sí, la audiencia. Y ahí aprovecharon porque se tomaron unas fotos de payasos, para variar, el Ringo Starr, el más payaso de todos, con el boxeador que estaba de moda en esa época, Muhammad Ali, que se preparaba para una de esas sus grandes peleas. Entonces, los Beatles estuvieron en el show de Ed Sullivan, que fue un domingo, y... Esa canción la incluyeron. You think you've lost your love. Una de las canciones que incluyeron los Beatles en el segundo show que hicieron en los Estados Unidos, el show de Ed Sullivan. ¿Cuántas canciones cantaron ahí, Nati? 5 canciones. 5 canciones, no me hagas 5 con el dedo. Porque, 5. Ah, vaya, porque dígalo. Sí, dije. Porque no estamos en la tele. 5. Ajá, vaya. 5, la de ahorita, She Loves You, This Boy, All My Loving. Ah, This Boy era la que cantaba Ringo Starr. This Boy, porque siempre le daban a él para que cantara una siquiera. Era su premio consuelo. Era el invisible de sí, bueno, que nadie reconoce, de verdad. No, pero sí, no era tan invisible. Era el payaso, porque siempre andaba de buen humor y haciendo bromas. Luego, ¿qué más? All I Saw Her. Standing There. Standing There. Uh-huh. Y From Me to You. Y la de I Wanna Hold Your Hand. Canciones que incluyeron los Beatles en su segunda presentación en los Estados Unidos un día igual fecha que hoy, solo que en 1964. Ed Sullivan era malo, Ed Sullivan, pero debe de haber tenido un excelente padrino, porque generalmente en sus shows se presentaban los que tenían que presentarse, los Beatles, los Rolling Stones, etcétera, Elvis Presley. Ah, no, Elvis Presley no fue primero con él. Entonces, pero se tenía que presentar con Ed Sullivan, el show de variedades de los domingos. A propósito de show de variedades, este show aprecia mucho los comentarios hechos por alguien que nos acaba de saludar, Patricia Sunsin. Gracias, nos contó Patricia Jovel. Patricia Jovel es, le digo Sunsin porque ella es pariente de la mamá del Principito, Consuelo Sunsin. Si no me equivoco, es su tía, y ella hace poco me contó que estuvo en una cena que se convirtió en un foro. Sí, en un foro, y nos mandó todas las recomendaciones que salieron de ese foro respecto a cómo debía programarse 1900 ayer. Los estamos tomando en cuenta. Saludos también para su esposo, Jaime Cuadro, y saludos, mi capitán Jovel. Rock sinfónico, el grupo con nombre mal puesto. Quisieron hacer gala del conocimiento de latín, pero upon your silver sheet, and in your rusty scabbard now the sand has taken seat. Bye. De más está decirlo, pero estos son cultores del rock sinfónico. El grupo Procol Harum, que está mal puesto el nombre, porque ellos quisieron decir The Coming Things, las cosas venideras, pero en realidad lo agarraron como ¿qué les diría? Como cuando habla Tarzán. Me Tarzán, you Jane, así sería. Es como sucedió acá en El Salvador también con un grupo nacional que le pusieron a su grupo Die Blitz, porque según ellos en alemán eso era el relámpago, pero la realidad era que el Die no era el género, uh-huh. Porque en alemán está el Die y el Das, y en el tal relámpago es Das. Ellos se debieron de haberse llamado el Das Blitze, pero lo vieron en el diccionario, me imagino. Le voy a preguntar a Marcial. La cosa es que sin importar el nombre se impuso y esta canción fue número uno y usada para cualquier cantidad de cosas. Siempre he tenido amigos sinceros, pero no como el que perdí. Era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré. Esta canción sirvió para un montón de cosas, porque para entierros no faltaba. Sin embargo, no me van a creer, pero yo conozco una pareja que cuando se casó, en su matrimonio, esa les acompañó, el amigo que perdí. No me imagino por qué. Tal vez porque el amigo lo perdieron y entonces dejó a la novia suelta y la agarraron, a saber, alguna historia así debe ser. Más no pregunté. El grupo que se llamó Mal Hecho, Die Blitze, y debió de haber sido en German Das Blitze. Ah, ich spreche nicht Deutsch, ich sag, das ist not richtig. ¿Qué dije? No sé. Lo leí en el diccionario y me imagino que sonó a Tarzán. Hey, sie wollen alle nur dein Fell. Foxy Gran, Schnell, Schnell. Bueno, ya regresamos dentro de un momentito con más musicón. En su programa dominical 1900 ayer. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Estamos a tiempo de salvar el planeta. A todos les pido disminuir el uso del papel. Aprovecha las dos caras del papel. Déjenos un mejor planeta. Primera fecha, Centroamericana de Circuito, Gran Premio Sudagrip, Autódromo Internacional El Jabalí, sábado 22 y domingo 23 de febrero. Entrada general, preventa, $5. Día del evento, $6. Invitados especiales, GT Challenge Las Américas y Botoneta Racing Team. Primera fecha, Centroamericana de Circuito, Gran Premio Sudagrip, Autódromo Internacional El Jabalí. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 8 a 8:40 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, claro que sí. Un momento crucial cuando Nati se afila las uñas y entonces presiona lo play. Ay, vaya pues, que se vea, que se oiga. Ya sé. Espero que la hayan pasado bonito en este día el día pasado del amor y la amistad. Quiero felicitarlos por los programas tan maravillosos, tanto a ti Sergio como 1900 ayer, a Natalie por su programa maravilloso de los viernes. Y sin dejar afuera también a la trinchera de la buena música, también saludarlos. Vaya. Espero que me complazcas con una canción de las tres graduadas, Wizard You. Bendiciones. Vaya. Va. Vamos con otro. Va. Buenos días. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. In all New York. Ajá, ¿y ustedes qué dijeron? La reencarnación de Mr. Frank Sinatra. Cabal. Pues no, el amigo del Uber de Nueva York. ¡Ah! Sergio Nati, buenos días. Saludándoles desde la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. Pues yo sí duermo, ya tengo 55. Saludos, mis amigos. Y si me pueden complacer con El Año del Gato, 1977 en la memoria. Gracias, feliz domingo. Vaya, muy bien, el del Uber, allá en New York. New York. Qué belleza. Vamos. Va. Buenos días, Sergio y la heredera Nati. Necesito la canción El Sindicalista. No sé el grupo de pero es del 76, Wilfredo Molina de San Martín. Gracias. Vaya pues, con gusto. Esta es la original. Liza Minnelli, la hija de Judy Garland. La película, sí, la de René Zellweger. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step. New York, New York, I little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I had my kids there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Yo como soy pro East Coast, digo West Coast, yo sería LA, LA. Ajá. Bueno, esta creo que es la sindicalista a la que se refiere. The Union Man. El grupo se llama Kate Brothers. La canción del sindicalista del grupo Kate Brothers. adelantados para su tiempo porque usaban un gran sintetizador. ¿Cuál sintetizador? Este. En aquel tiempo, un teclado sofisticado. Así que esa fue Union Man. Aunque de los sindicalistas, la canción que más me gusta es esta. Ya me los imagino a todos los del sindicato metidos en un pub inglés, agarrando sus vasos gigantescos de ale. I'm a union man, amazed at what I am. Ale, shall I say? I say what I think, that the company stinks. Yes, I'm a union man. Tirando dardos. When we meet in the local hall. Con un loro por algún lado ahí en el bar. With a hell of a shout. It's out, brothers, out. And the rise of the factories. Y aquí todos cantan. Get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. You don't get me. Of the company spies, and I don't get fooled by the factory rules, 'cause I always read between the lines, and I always get my way if I strike for higher pay. When I show my card to the Scotland Yard, and this is what I say, como yo soy muy sabio, no caigo ante las mentiras de la compañía. Y si no me pagan lo que deben, hago huelga. Y si vienen los del Scotland Yard, les digo, no, a mí no me agarran porque yo soy parte del sindicato. Buena, Grupo Stros. ¿Cómo no nos vamos a acordar del gimnasio, Juegos Deportivos Estudiantiles, el García Flamenco, que dejó de lado las peleas porque estos eran golieros, hasta con cadenas llegaban, y ahí no, jugando básquetbol, se hicieron dueños del campeonato estudiantil? Fue el año del gato. On a morning from a bulk got moving, in a country where they turn by time. You go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Thank you. and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Tell you that she came in the year of the cat. Una canción bastante difícil para sacarla en piano, ¿no? Sí, muy difícil. Y eso lo sabe Nati, porque Nati, además de tocar guitarra y cantar, también toca piano. Sencillo, nivel básico. Nivel básico. Pero mire, cuando saqué esa canción, los dedos se me quedaron trabados. ¿Por qué? Porque es difícil de hacer esa transición que hace... O sea, que tiene varias cosas bonitas, porque la transición del piano es una y la otra es el saxofón. Cabal. Pero le pude dar. Se sentía usted como artrítica. Bien, no, pero también bien chido. Sentí como que ya me la puedo. Dije. Ya soy wow. Vaya, muy bien. Hablando de gente wow, hace muchos años, creo que fue en el 74, andaban de gira por los Estados Unidos el Emerson, Lake and Palmer. Ellos, acostumbrados al frío que hace allá en London, les agarró la calor y entonces decidieron ir a la piscina. Lo único que se les olvidó, el traje de baño. Se fueron skinny dipping, dicen los gringos. Nosotros aquí decimos se bañó chulón. Gran escándalo que les costó a cada uno de ellos la gran cantidad de... Ladies and gentlemen. Emerson. Lake. And Palmer. $75 por cabeza por nadar chulones allá en un hotel de Miami. Una canción escrita por Henry Mancini, el mismo que hizo La Pantera Rosa. De esta canción, Peter Gunn, me acuerdo dos cosas. Una serie de televisión llevaba ese nombre. Peter Gunn era un detective. Serie en blanco y negro. Y luego también me acuerdo del Red. lo usaban como tema de entrada. Los Red. La canción del Peter Gunn. Más de los que nadaron chulones y les costó $75. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. Mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Si usted está preguntándose si esto es un sintetizador, la respuesta es sí. Similar al de los Kate Brothers, que los escuchamos en el Sindicalista. Y esos teclados pertenecían a Keith Emerson. Él fue víctima de una enfermedad que producía atrofia en los nervios. He had white horses and ladies by the score.

Tengo tanto de dónde escoger que no atino. Pero la próxima canción después de esta, vamos a poner algo para los que vienen a, desde temprano, reportarse con el Facebook. Mientras tanto, vámonos a una canción que es buena para este mes, porque habla de, vamos gente, unámonos, démonos la mano, y los buenos somos más que los malos. Tenemos que juntarnos. Vamos juntos. Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make the mountains ring. Or make the angels cry. Trata de amar al prójimo como a ti mismo. Lo malo es que a veces te amas demasiado poco y entonces ¿cómo vas a amar bien al prójimo? No. Esa es parte de la filosofía de los 60, el paz y amor, Get Together, del grupo The Young Bloods. Bueno, ¿qué podría ser? Podría ser romper un espejo. Sí, son 7 años de mala suerte. Sí. O pasar debajo de una escalera. Me imagino que alguien pasó debajo de una escalera cuando estaban pintando y le cayó el galón. Y por eso dijo, no, mala suerte, mínimo. ¿Qué más cosas hay de mala suerte? Ah, que se te pase un gato negro. Parte de lo que inspiró a Stevie Wonder con esta canción. Lindo, Stevie Wonder. Bueno. Dicen que el castillo de todo hombre es su casa, su hogar. Y entonces cuando lo encuentra mancillado, ay, ay, ay, es terrible, terrible, terrible. Y me imagino cómo debe de haberse sentido el pobre de George Michael. ¿Por qué? Porque en 2002 unos ladrones se metieron a su casa. ¿Los mañosos se metieron a su casa? En Londres. Oh. Y robaron más de $170,000 en pinturas, joyas, ropa de diseñador. Y después se fueron en un carro. Eso es lo peor, que todos los tiliches que le huevearon, los metieron en su carro que se robaron. El Aston Martin DB7, que costaba $136,000. También dicen que le causaron daños en la casa. Pero eso no importa. De 200,000, imagínese, 340,000. Pero ya no importaba porque le robaron el carro que usaba James Bond en su tercera película. Porque hasta en la tercera película tuvo un buen presupuesto. Ya vamos a hablar de eso. De los cacos, o también les dicen los amigos de lo ajeno. Los mañosos se le metieron a la casa. ¿Y con cuánto lo damnificaron a George Michael, Nati? Con más de $400,000. Más de $400,000. Entre daños a la casa. Pinturas. El carro. El carro, sí. Ay, el carrito que usó Bond en Goldfinger. De canciones de Michael George para acordarnos que un día como hoy, pero como en el 2002. Es por eso que la tengo yo a usted, para que me acuerdo bien las cosas. Nati, con lo que sale. Casi medio millón de dólares le robaron. Pero lo más importante era su carro, el Aston Martin, sí. La misma marca que usó James Bond en Goldfinger. Película del 64, y recuerdo que en ese año, junto con todos los de mi promoción, hicimos un viaje de graduación y fuimos a la Feria Mundial de Nueva York, y ahí estaba en exhibición el carro Aston Martin que Bond usó en su tercera película, cuando ya era James Bond. Porque antes puro carro bajero. Pero de ahí en adelante, todo bien. ¿Ah? Goldfinger. He's the man with a mind. a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He Hablando del Aston Martin que le robaron a George Michael, nos acordamos del Aston Martin de James Bond en su tercera película, cuando ya tenía más o menos presupuesto. Porque, por ejemplo, en la película de Goldfinger, el presupuesto con el que contaban, y que ya era buen presupuesto, era de $1,000,000. Su última película, o su próxima película, mejor dicho, que creo que es la 26ª oficial, el presupuesto que tenían era de $250,000,000. Wow. Y la niñita que fue la sensación en los Grammy se convierte en la artista más joven en cantar una años. Melodía de tema de James Bond. Uh-huh. 18, menor que usted. ¿Un menor que yo? Sí, qué barbaridad. Terrible, y es famoso. Tiene mejor vida que uno, ¿verdad? Bueno, ni modo. Billie Eilish, uh-huh. No Time to Die. Vaya pues, conozcámosla entonces. Ahí va. Va. Ah, mire, tiene error. Ah, terrible. Va, está. Ahí es cuando empiezan a salir los títulos gráficos. Wow. De la chica Boom, ¿quién va a estar ahí? Ana de Armas. De Armas Tomar. I should have known. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. But life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I twice? A Time to Die, el título de la canción, que es el próximo tema de la película del mismo nombre de James Bond, compuesta por Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, que además es su productor. Y fueron los grandes ganadores de la última edición de los Grammy. La canción dice, por lo menos dos de las frases: ahora nunca me verás llorar, simplemente no hay tiempo para morir. Oh, por eso dice no time to die. Bueno. Y ahora hay que poner comerciales. Sí. Vaya, pues pongan los comerciales. Va. Dele. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1,000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En Sweets, el Palacio de los Postres, nos emocionamos y todo lo que lleva chocolate en febrero te lo llevas con el 20% de descuento. Restricciones aplican. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobre solubles y gel caps AM y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Amate Travel te lleva al concierto más esperado de 2020. Guns N' Roses en Ciudad de Guatemala. Paquetes desde $135, incluyendo transporte. Trip Leader, entrada al evento, seguridad y asistencia. No te pierdas el 30% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito de Banco Promérica. Solo este 14, 15 y 16 de febrero en la Feria de Viajes Vacaciones Soñadas. Te esperamos en Multiplaza Segundo Nivel, frente a Digicel, desde las 10 de la mañana. Invitan Banco Promérica y Amate Travel. Saludos a un montón de gente que nos ha pasado visitando y diciendo hola en las páginas, tanto mi página personal como en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Entre ellos, por ejemplo, Fausto Emilio Escamilla, que decía que es mi programa favorito, dúo perfecto, dúo perfecto. Lo confirmo. ¿Por qué? Siempre nos escribe, siempre está pendiente de todo. Sí, nos hizo unas camisetas bien bonitas de 1900 ayer, que nos llevamos al concierto, por cierto, sí, de la Orquesta Don Bosco. De la Orquesta Don Bosco. Teresa de Mestres, desde España, dice presente, y hace cente porque tiene presente. Que hacer. Tiene, sí, desde Benalmádena. Saludos hasta allá, Heidi Francés, oigamos ese programa. Guadalupe Lupita, Lupita, aquí ya estoy. Está ella desde... ¿Desde dónde? Se anda cambiando, entonces, desde el Canadá tiene que ser. Antes estaba en Miami, The Magic City. Otro comentario más de Mario Cerón Siliesar, que anda ahí con su carteloncito calificándonos con un 10. También para José Luis Serrano González, que nos recuerda varias efemérides. Ojalá que haya pasado un gran día de San Valentín. A ver, ay, Bertolt Brecht, gran autor. Robert Wagner, yo no me lo perdía cuando tenía la película, serie de televisión, ¿cómo se llamaba? Para atrapar a un ladrón, era todos los domingos a las 8 de la noche. También Charlie Sainz, tratando de escuchar la radio, pero aquí en Santa Ana, la señal de la emisora está mala. Pero no me quedo con las ganas, así que será por internet. Vaya pues, siempre tenemos nosotros alternativas, ya sea en la página oficial de la Láser, que es www.láser.com. No, pero solo Láser. Solo es láser. Sí, solo es láser. Láser.com, y ahí le va a salir en un lado láser en inglés y en el otro lado láser en español. También para Aida Mengíbar, otro domingo más para ese viaje por el pasado, el baño de neuronas, William Patrice Mayen. Esperando lleguen las 10 a.m. en Ontario, Canadá, para empezar a oír el programa de hoy. Saludos. A ver, Gloria Rodríguez, muy buenos días. Les saludo desde Jantana. Que pasen un feliz domingo. Se dejó venir del norte. Víctor Manuel Álvarez, me alegra que Chovy Cheque, rey del twist, esté vivo. Poner a Van Águila, ya vamos a contar una historia de Chovy Cheque. Ya para, le metió un juicio a la Hewlett Packard. Sergio, una canción de MC Hammer. Vaya. Ramiro Bonilla, feliz domingo. ¿Y por qué quieren rap? Bueno, el MC Hammer es bueno. Oscar René Aguilar. También hay otros buenos, como por ejemplo el Pitbull, ese me gusta. Pero puro español. Ah. Hello, pero puro español, y nos pide a Cat Stevens. ¿Entiende usted eso? Está bien. Yo no entiendo. Me está hablando de español y me pide a Cat Stevens. Sí, bueno, deberían de pasar por Facebook Live. ¿Qué haríamos si pusiéramos en Facebook Live? También podemos hacerlo por Insta. Pero en Facebook Live yo siento que qué aburrido vernos las caras. Sí. Y los cortes, ¿cómo sí, van quedo, a ser? No van a ver. Quedo, Nati, ¿qué vamos a poner? Mire, tal cosa. Mauricio Iraeta, este es otro del Canadá, ya listo como todos los domingos para poder escuchar el segundo mejor programa del mundo mundial con la pareja del año. ¡Ojo! Sergio y Nati, a disfrutar de la música. Un saludo también para Tololo. Tololo, mi querido señor Ponce, estuvo recientemente en programa de Pencho y Aída. Le hicieron una entrevista que la pusieron en el podcast y se acordó de mí. Se acordó de mí porque yo recuerdo que el muchacho muy guapo, pero tenía unos pelos horrorosos, unas greñas asquerosas, y la mamá se lo decía y él no le hacía caso. Entonces yo le ofrecí trabajo. Mira, vení, vas a trabajar conmigo aquí con cápsulas deportivas estudiantiles en el 12. Y él se puso bien contento, pero le cambió la cara cuando yo le dije con una condición: que te vas a mover todas esas greñas, al carajo con ese tu pelajal. Así que ahí ve, tomar la decisión o no la tomar la decisión. Al rato apareció ya con el pelo corto, así que le dimos trabajo, y la mamá me mandó a poner una veladora en un camerino. ¿Qué le parece eso? Bye. Feliz la mamá. Y de eso se acordó en la emisión de Pencho y Aída. Me mandó el podcast para que yo viera que era cierto. Okay. Tenemos... sí, audios. Dele, pues, que ya está. Ya está en el 3B. Ya está, ¿verdad? Ya. Bye. Sergio, Natalie, vuelvo a llamar porque pedí una canción de las tres graduadas y no me complaciste. Ahora te quiero pedir una de, tal vez te recuerdas, de Violinista en el Tejado. Claro. No sé quién la interpreta. Topol. Saludos. Bye. Vamos. Sí, lo que pasó era que, mira, mi inglés no es muy bueno y estuvimos oyendo el audio y ya averiguamos cuál era. Va, démosle. Va, vamos. Muy buenos días, estimados amigos. Me siento afortunado de escuchar voces como las de ustedes. Oh. Feliz día. No les pido una canción porque han de tener largas listas, pero bueno, toda la música es buena. Bueno, muchas gracias. Excelente, Emerson, Lake and Palmer. RIP para dos de ellos. Sí, ya no los vamos a volver a... Buen día, saludos. Vaya, mire, qué bien. Vamos. Hola, buenos días, don Sergio. Un saludo para todo el staff de 1900 ayer. Don Sergio, quiero molestarlo. Tal vez me puede poner la canción Funky Town, pero quisiera escuchar la versión de Devo. Gracias y bendiciones aquí en sintonía del mejor programa. Espérame, ¿cuál canción dijo? Devo algo. Pues, 1900 ayer. Don Sergio, quiero molestarlo. Tal vez me puede poner la canción Funky Town, pero quisiera escuchar la versión de Devo. No, a mí no me gusta. Gracias y bendiciones. A mí la que me gusta es la otra, la cuando veo al gato con botas. Porque si era un gato peludo, ¿eh?, que iba entrando en el pueblo con su patrón, que era el Grinch. No, no era Grinch, el Shrek. El Shrek. Y Evan Funky, tan bonito el gato con vos. ¿Usted vio esa película? Sí. ¿Sí la vio? Sí. Ah, vaya, qué bueno. Tal vez. Mire, ajá, tenemos también mensajitos, también hay que dejarlos. Saludos a Alberto Guevara, que siempre nos está escuchando de Italia. Ah, el italiano. Ah, el italiano. Mm. Ya le complacimos ahí con Superstition. Ah, ¿con qué razón estaba usted? Ya ven. Sí. Yo trato de no decirle para que... Sí, para que yo no le haga la gran cara, ¿verdad? De todo, vea, la complaciendo. A Eduardo también. ¿Eduardo qué? No sé, Sofía. Las tres graduadas. Así le tradujeron. ¿Qué está haciendo? Está tomando fotos. No le, le déjeme que ya me ponga los anteojos primero. No, hombre. Hay que subir. En radio teatro, así la tradujeron, era The Three Degrees. Porque degree es tener un grado universitario. Ya le pusieron las tres graduadas. Para mí eran los tres grados de temperatura. Total, eran buenas. Ahora la otra, po. La otra, tres, ¿sí?, grados. No, hombre. Dígame, no, hombre. Nati. Funky Town. Ok, está bien. Ya te estás corroborando. Es que mira, la traducción. Por estar... Ah, estás corroborando la traducción. Ajá. No me crees lo que yo digo. No. Puchicas. No. Estaba viendo otras traducciones. Ah. No, que no le creo. Ya ven. Así como la creencia de las aguas cristalinas. No, la resurrección de la creencia en las aguas cristalinas. Imagínese. ¿Qué cree que era eso? idea. Creedence Clearwater Revival. Los Creedence. Sí, los Creedence y el Shrek en el vamos, número pues. Dos. Démosle. No, vamos. Tararara, pa, pa. Ya no me alcanzaba. Está bien arriba de nada. Estimado amigo, a Devo no lo encontré por ningún lado, así que le pongo la original con lip sync. Vamos. Funky Town. Funky Town. Ay. ¿Y por qué la quitó Nati? Porque esta es la original. Oh, chica Nati. Quieta. ¿Por qué quieta? ¿Por qué la quitó? La quité, pues es la original. Si la que estaba tocando era la original. Nati. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué estoy pagando? Esto es parte del karma. ¿Ah? Bueno, dentro de un ratito vamos a poner más del Shrek. Tenemos que hablar algo de quién. Ah, de Chubby Checker. Mire cómo chocamos con las cosas. De Cat Stevens. Sí. Puse en el menú de Cat Stevens. Sí. Y pidieron de Cat Stevens también. No, una cosa es que pidan. No, pero también se lo puso. Bueno, ya venimos a seguir discutiendo. Es que están a ti. Para eso somos buenos. Me chupa el hígado, me chupa el hígado. Mujer, mujer, tenías que ser. Pues sí. Cuando salgas de tu habitación, apaga la luz y el ventilador. Con estas acciones, salvaremos nuestro planeta. Estamos a tiempo. Déjenos un mejor planeta. Amate Travel te lleva al concierto más esperado de 2020. Guns N' Roses en Ciudad de Guatemala. Paquetes desde $135, incluyendo transporte, trip leader, entrada al evento, seguridad y asistencia. No te pierdas el 30% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito de Banco Promérica. Solo este 14, 15 y 16 de febrero en la Feria de Viajes Vacaciones Soñadas. Te esperamos en Multiplaza Segundo Nivel, frente a Digicel, desde las 10 de la mañana. Invitan Banco Promérica y Amate Travel. Arquitectura y urbanismo, nuestro espacio para conocer el trabajo de arquitectos e ingenieros en la transformación de nuestras ciudades. Arquitectura y urbanismo, para hablar de la historia de la arquitectura en El Salvador, sus edificios y construcciones más importantes e históricas. Escúchanos lunes de 7:20 a 8 de la noche con Jorge Bustamante. Arquitectura y urbanismo, los espacios, el diseño, nuestra historia. Hace unas semanas se estaba llevando a cabo la entrega del premio de la Academia de la Cinematografía, el Oscar. Y ahí hablaron, antes de hacer la presentación del Oscar, a la canción más, digo, al tema de dibujos animados más mejor, va. Al que era el más mejor. Entonces hicieron alusión a cómo los dibujos animados nos afectan, por así decirlo, ya sea positivamente, generalmente es positivamente. ¿A usted algún dibujo animado? Usted me va a decir que La Bella y la Bestia, porque usted está recién salida del... No. ¿Entonces? Me gusta La Bella y la Bestia. ¿Le gusta La Bella y la Bestia? No me gusta. ¿No le gusta? ¿Y qué le gusta? No mucho, pues, o sea, no es que sea mi favorita. La mía es Mulan. ¿Mulan? Sí, Mulan. Ah, no, la mía era Fantasía y también Peter Pan. Sí, Fantasía lo vi. Pero en a saber sí. qué reenganche. Porque es que esa película es viejísima. Pues yo la vi, fíjese, me la compraron así mi papá. Ah, lo que pasa es que su papá es melómano. No, pero también melómano. A mí me gustó, si no le hubiera dicho ah, no. Ah, es cierto, me... por eso es que también tiene usted inclinación clásica con su pianito, va. Va, igual que el más mejor. Va, mejor. Entonces, vio esa, a mí me gustaba Peter Pan, cuando cantaban... Peter Pan, viajó por el mundo. Ah, no, esa era la de Santa Claus que vi. Había una de Santa Claus bien bonita. Y Santa Claus viajaba por el mundo y cantaba, soy el rey de la ilusión, con una voz así profunda como la que tiene que tener Santa Claus. Bueno, hablando de música, de dibujitos animados, esta tiene que haberla visto. Thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. ¿Dónde la vio? Pues dígame, ¿dónde? En Shrek. En Shrek, ajá. ¿Y le gustó o no le gustó? Sí, sí me gustó. Pero esa es La Bella y la Bestia también, pero en otra versión. En otra versión. Sí, porque solo que aquí es La Bestia y la Bestia, porque las dos eran unas bestias. Thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. More

Tendremos un par de invitados próximamente. Ya hemos hablado con ellos, pero siempre nos queda, siempre es aquello de que, mira, vamos a tomar un café, pero no dicen cuándo. Así estamos igual con ellos. Así que tenemos el sitio ya guardadito para dos personajes. Uno de ellos es Marvin Galeas y el otro es Cristian Villalta. Ellos me dijeron, bueno, yo les dije en realidad, porque dentro de ellos hay también un DJ. DJ. Le encanta la música y la gozan tremendamente. Bueno, ¿tenemos audios o no tenemos audios? ¿O qué tenemos? ¿Comerciales, verdad? Tenemos comerciales. Vaya, pues dele. Hay que echarle crema a los frijoles. No, pero aún no. ¿Aún no? Nos faltan 5 minutos. Ah, vaya. Sí. Pero sí tenemos audios. Va, dele pues con los audios. Escuchemos. Buenos días, Sergio y Natalie. Un placer escucharles, como siempre. Qué programazo el que se manejan. Bendiciones. Tal vez pueden poner la canción Cuando me haya ido. When I'm gone. Sí, y tal vez dan una reseña de esa. Saluditos. When I'm gone. También tenemos esta. Bueno, Sergio, cuando lo escucho a usted me recuerdo de Eduardo Esmaján, que como recuerda los tiempos de los de ayer. Desde ayer. Va, Eduardo Esmaján. Era una computadora. Buenos días, Sergio Ignacio. Hola. ¿Qué tal? El domingo pasado sí les dejé temprano mensaje de voz y escrito para saludar a uno de mis hermanos, a Freddy. Pero no, ya no lo pasaron. Nati, ¿qué te pasó? Y ahora puse el programa cuando ya habían comenzado. Pero espero que ahora sí pasen el saludo. Porque ahora se multiplicaron los cumpleaños. Va, dale, pues. Este día mi mamá nos va a celebrar el cumpleaños a mi esposo Roberto, que cumplió el 1 de febrero. ¿De qué? A mi hermano José Alfredo, que es tu oyente, y que sí, cumplió el 6 de febrero. A mi hermano Luis Armando, que los cumplió ayer, 15. Y yo ahora estoy cumpliendo la fabulosa cantidad de 66 años. Bueno, así que por favor ahora sí pasen este saludo de cumpleaños para mis hermanos, que los quiero mucho y que bueno, hemos pasado de todo. Como que este 6 de febrero mi hermano cumplió años y ese día también mi padre ya tuvo un año que se fue al cielo, así que ese día celebramos el inicio y el fin de la vida. Bueno, canción no pido, la disfruto toda. Y que hayan pasado un excelente día de la amistad. Ah. Pero la amistad de a de veras, no de esa palabra vacía. Porque yo sí tengo la suerte de tener amigos de verdad. ¿Qué tal disfruten, eso? Sigan disfrutando el programa los oyentes. Mire, te saludo a Marta Vilma de Quiste. Yo sé, Marta Vilma. Vaya. Sí, mire, pero fíjese que yo estoy tratando de buscar aquí en mi computadora a las piernudas. Pero no las consigo. Pero el otro día tengo la impresión que Hugo nos hizo una carpeta especial cuando celebramos el cumpleaños de la femenina. Y entonces creo que ahí nos puso la tal canción de las piernudas. Sí. Sí, ¿verdad? Porque yo aquí... Pero no, creo que la eliminó. No le puedo creer. Sí. Yo quiero poner las piernudas. Ay, bueno, entonces no pongamos a las piernudas. De todas maneras, para la familia Quiste y todo, vamos a poner un pedacito de esto. A ver, que suene, pues, que suene. Va, mejor que las piernudas. ¿Qué pasa? Buena canción, pero no sonó mucho. The Glass Tiger. No me olvides cuando me haya ido. Bueno, y a propósito de cuando me haya ido, ¿quién se pondrá mis pantuflas y alimentará a mi mujer? When I'm gone. Este es una cajita de sorpresas. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring? When I'm gone. Este señor, yo tenía entendido que habla muy bien español. Él se casó incluso con una española que se llama Claudia Fernández, y él no se llamaba así, sino él se llamaba Alberto, y como era gordito le decían Alberto el Jamoncito. Entonces no le gustó porque le bajaba la autoestima y entonces se cambió el nombre. ¿Y cómo se puso? Albert Hammond. Albert Hammond. Sí.

haciéndole burla al hermano que era tatatatartajo, dijo, you ain't seen nothing yet. El productor dijo, mire, es buen piquete y se queda en la grabación. Así se tiró y fue un gran éxito para BTO, Bachman Turner Overdrive, un subproducto del Guess Who del Canadá. Saludos a todos los que nos escuchan allá en tierra canadiense y que por este a estas alturas yo creo que se están muriendo de frío, y eso no es tartamudo, sino eso es tiritando de frío. Y con esto me acuerdo de Chubby Checker. ¿Qué pasó con Chubby Checker? Vino Chubby Checker y un día dijo, y no fue por gusto, voy a ponerle un juicio a la Hewlett Packard. Porque la Hewlett Packard había hecho una app. Una aplicación para celulares. Por cierto, tuvo tan poco pegue, que era una aplicación cobrada. Lograron ingresos por la increíble suma de $70. Y la tal aplicación se llamaba Chubby Checker. Y entonces Chubby Checker se enojó y dijo, mire, están haciendo eso que no tienen mi permiso para usar mi nombre y va en detrimento de mi prestigio. ¿Por qué? Porque a él no le pareció que la tal aplicación, ajá, ahí usted tenía que meter nada más la talla del zapato de un hombre y le salía el tamaño de, ¿cómo lo digo?, de su aparato genital. Va. Y entonces Chubby Checker se enojó y, según las fuentes, unos dicen que le metió un juicio por $500,000, otros dicen que por casi $1,000,000. La cosa es que por estos días negociaron y la Hewlett Packard no dijo cuánto, pero terminó pagándole a Chubby Checker por esa app que Chubby Checker declaró pornográfica, obscena y vulgar. $500,000,000, ya ven pues. Twist. My Por estos días ponía la demanda, la cual fue resuelta, tardó año y medio, pero sacó sus buenas bolitas el tal Chubby Checker por una aplicación que había hecho, y creo que se debe haber arrepentido, porque la Hewlett Packard solamente lograron vender $70, creo yo, de la aplicación, y le sacaron miles de dólares. Nati vino hoy afligida, porque dice, mire, ya se enteró, fíjese que el señor pobrecito te estuvo cumpliendo, y ahí lloraba. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Le decía, es que yo te estuve cumpliendo, pero hable bien, pues. Al fin habló bien. ¿Qué fue lo que dijo Nati? Vale, mire, antes que alguien recordó aquí, en los de los compañeritos, que el 12 de febrero él estuvo cumpliendo años. ¿Quién es él? Joaquín Sabina. Ah, vaya, ok. Entonces, me acordé, como estábamos debatiendo de ese tema, que el pasado miércoles, cabal en su cumpleaños, él tuvo un accidente al caer 2 metros en un espacio que hay entre el escenario y el público. No sé si estaba, no sé en qué es exactamente, en qué lugar estaba, pero se cayó y lo tuvieron que operar. No vio el hoyo y pum. Ajá. Ahí le ponen luces y todo. Sí, de seguro, ¿sí? Le dijeron, cuidado con el hoyo, el que se lo tapa y pum, que se cae. No. No. Va, pero okay. Por suerte, pues ahorita dicen que lo visitó Juan Manuel Serrat. Uh-huh. Entonces dicen ahí que pues está en estado grave. Está en estado grave. Dicen. Pero otros mencionan de que no es tan grave la cosa y que ya se está recuperando. Ah, vaya. Pero vaya. Sí que lo tuvieron que operar. Bueno. El Sabina, ya en recuperación, esperamos, para júbilo de sus seguidores. Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de cero, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía... No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían... ¡Ole! Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro 2 pesos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los pares de copa, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas de finolaína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería y ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo de noche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Thank you.

pago las facturas. Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor. Nada de disimulos. La cumbre se me está clavando por momentos en el culo. Oiga, doctor. Ajá, y entonces. Pero óigame, compadre. Del óigame, compadre, el oiga, doctor. Ay, ya no puedo, no puedo más con oiga, doctor. Bueno, ¿y entonces ahora qué hay que hacer? No sé, usted dígame. Le damos de largo hasta el final. ¿Por qué? ¿Y qué no me estaba haciendo seña? Por? No. ¿No hay señas de comerciales? No. ¿En serio? En serio. ¡Qué emoción! Uy. ¿Qué? Mire, va a haber ahí un... No, ¿esa es usted la que está haciendo eso? No. Sí. No. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor, oh, oiga, doctor. No, no me deje como estaba. No me deje. Saludos, doctor Criollo, doctor Soriano. Tener cuidado con la nicotina. Doctor Castrillo y un montón de doctores más. Oiga, doctor. Chaca, chaca, chaca, chaca. Muy bien. En la próxima, ¿nos vamos al teléfono o nos vamos a las notas de audio? Pues hay dos. ¿Dos audios? Sí. Va, démosle a ver qué dicen. Happy then, you're the woman, the Firefox. Bueno, le estoy diciendo que... Hola, buenas tardes. Con respecto a lo de Sabina, sí lo operaron y estaba viendo en algunos medios, creo que en CNN, que él había despertado de su coma inducido que le habían hecho. Ay. Y que lo primero que había dicho fue, dadme un cigarro. Va, gracias por enriquecer el programa. Va. Buenos días, staff de Láser de 1900 ayer. No sé si me pueden complacer con 40 y 10 de Joaquín Sabina. Pasen buen día. Saludos a ustedes dos. ¿Y por qué agarran carreta? ¿No podemos poner una que ya quieren que hagamos todo el programa de Sabina? Sí, de Sabina. No, hombre, será muy Sabina, pero... pero sí o pero no. ¿Y otra, pues, cuál? Bueno, ¿qué más? Bad Time. Bad Time, ¿cuál Bad Times? The Grand Funk. No le puedo creer. ¿Y esa llamó su... No, nadie. No, a mí no me engaña. A mí no me engaña. Esta Nati... Yo le meto ahí los nombres para que... Sí, me cambia los nombres y resulta que este es su padrino. No, mire, vamos al teléfono a ver qué pasa. No, vamos al teléfono. Vamos al teléfono, a ver... Come to me softly. Sí, ay, qué nombre, otra vez. Todos los domingos piden Come to me softly y casi todos los domingos la ponemos. Sí. No, hombre, no puede ser. Si tenemos aquí como 42,537 canciones y medias, porque hay una que se desliza en el disco duro, y entonces no puede ser que eso lo saludemos. Dijimos saludemos que tenemos que a saludar a Samuel Cerón. Samuel Cerón. Samuel Cerón cumplió años, yo no sé si fue ayer hoy. O es hoy. Bueno, no sé. No importa, la cosa es que está cumpliendo años y las va a seguir cumpliendo años todos los días de este mes porque... Ya hay alguien que llama. Yo no sé, es que mire, pero vamos a... Va, ya está, ya lo compuse. El teléfono es 22-24-15-14. Además de eso, me contaron varias cosas de la Orquesta Don Bosco. La Orquesta Don Bosco vuelve el próximo mes de... marzo, no, abril, me dijeron. En abril van con los éxitos de Ray Conniff y luego en mayo van a hacer un concierto dedicado a las madres. Vuelve la Orquesta Don Bosco. Ahí está. A tratar de hacer más música. Y también Leonel, que... López. Sí, Leonel, está haciendo... Hola. Espérame un momentito, déjame terminar, ¿oíste? ¿Sí? ¿Me dejas o no? No me contesta. Bueno, entonces significa que sí. Entonces Lionel va a ver si reviven viejas glorias con Bronco. ¡Aló! ¡Aló, sí! Vaya, hoy sí. Hoy sí ya estamos. Ajá, hola. Dime, hola, ¿qué tal? ¿Qué voz más coqueta? Mire. Miro. He tenido desde que empecé ese programa intenciones de marcar y marcar y nunca me ha salido la llamada. Híjole, ya estaba como aquella canción. Marcar y marcar... Sé muy bien. ¿O no es así la canción? Sí, va. Sí. Va. Mire. Miro. Lo que primero que le quisiera preguntar es, ¿ustedes saben de películas? Porque yo oigo este programa desde que empezó, fije. Ajá. Y oigo Radio Láser porque me gustan, allí están las canciones. Cuando yo estaba joven y andaba de novia con mi esposo, que fue, ya murió. Entonces, pero me traen recuerdos. Ah, qué bonito. Uh-huh. Entonces, yo la primera película, la primera vez que salí con él, fui a ver una película, eso fue en 1977. Hace poquito. Y se llamaba, no sé si yo me acuerdo o a saber, como que decía, En Venecia muere un verano. Era película esa. En Venecia, Sergio. Venecia muere un verano. Sí, en Venecia. Era una película. ¿Era una película? En ¿sí? Venecia. Sí, pero se llama Muerte en Venecia, se llama. Ah, o Muerte título, en Venecia, ajá. Era. Pero era tan bonito, se trataba de unos muchachos como de 15 años. Era bonita la película. ¿Cómo se llamaba, dice? Muerte en Venecia, en Venecia. Y dice ahí si era de... Yo estaba con eso y con eso decía yo. De unos muchachos, ¿o no? Del 71 es esta película, así que por lo menos... Se acerca. Ajá, se acerca. Usted dice que es del 77. Sí, la vi con él, me llevó la primerita vez que salí con él a ver al Majesti. Uy, uy, uy. En la Avenida España. En 77. Ah, ajá. ¿Y a dónde la llevó? Porque ahí había dos localidades, había una que era abajo y había otra que se subían unas graditas y estaba uno en un palco. No, en la de abajo, porque yo recuerdo que solo entré y lo sentamos en las bancas, como se dice. De seguro en la última fila, el sinvergüenza la llevó hasta la última fila para aprovechar cuando se apagaran las luces. Ay, no, pero la se está riendo. No me acuerdo, lamentada película. Y la vi parte porque, bueno, ya ve, que ya. Ir a un cine. Pero sí es una de adolescentes. Ah, pues sí. Así se llamaba Muerte en Venecia. Y usted no se acuerda de nada porque solo la vio por partes, como usted confiesa, ¿sí? Por haberse sentado en la parte de atrás. Quizá, fíjese, no y sé, como no llevó chaperona, aprovechó. Nervioso, vea. En aquel entonces, hoy la vida ha cambiado con las hipotas, pero en aquel entonces uno se ponía nervioso. Ay, cosas sí. Así, vea. Ay, bien lindo, ¿verdad? De manito sudada y todo. Cabal. Y que uno la llamaba. Las manos. Y la llamaba por teléfono. Ah. Y temblaba porque de repente se oía la voz del ogro, papá. Y entonces uno, ¿qué hacía? Colgar. Sí. Ahora pido una canción. Va. Es muy linda y me trae grandes recuerdos. Dígame. De Polanca. Una que dice, baby, baby, no sé qué. Pero esa me la ponía, ¿se acuerda que en el centro habían rocolas en los restaurantes? Sí. Entonces él la marcaba, me llevaba. Pero ¿y cómo decía? Vaya, tarareme, hágame algo, porque si no, no voy a poder dar con cuál canción es. Bueno, ¿cómo era? No, una que se llama, ya le digo, que me gusta y la ponía y él, bueno, era bien romántico. ¿Cómo se llama esta? Se me escapó ya. Mira, estás teniendo mi bebé. De Bred. De Bred. Bred, una que se llama Todo lo que poseo. Ah, vaya. Me pone esa, por si no está la de Polanca, porque el nombre no me acuerdo, vea. Pues en inglés yo tengo CD, pero no me acuerdo. Y además, como no me la quiere ni cantar, fis. Es que como es en inglés, vea, fuera en español. No, pero bien podía silbarla. O tararearla. ¿Ah? Sí, una que dice así, baby, baby, pero ya de allí no me acuerdo, pero que dice como que, no me acuerdo, no la puedo. ¿No la puede? Sí, fuera en español, sí, ¿verdad? Espéreme, vamos a ver, por lo que dice... ¿My baby? No, a mí se me hace, no sé por qué, a ver si... Si le atino, vamos a ver, a la una, a las dos y a las dos y media. Ah. Tres menos cuarto, va. A ver si tal vez es esta, porque pues. Esta sí dice, baby, baby, a ver. Ajá. Gracias, oye. ¿Será? Gracias por su atención. Nombre para servirle, mire, y será esta. Baby, baby, esa. Mire, mire, se, mire, don Sergio, yo hasta lloro. Es que como que lo miro a mi esposo, él ya murió, ya se me fue. Fue un buen esposo. Qué bueno. Va, entonces la pongo desde el principio para que llore bien. Ay, no, vaya pues, está bueno. Vaya pues, pero esa es, ¿verdad? Ha sido un gusto. Hamilton, yo Frank. Vaya pues. A mi aliso hasta con la casa limpia, trapeada para oír todo. Eso. Sí, y ha sido un gusto oírlo. A los dos, son muy lindas personas. Gracias. Gracias. Pues sincera la señora. Acordándome de un montón de tiempo atrás, Cine Majestic, Última Fila, a saber qué película dieron porque no la vi. El que pobrecito que si más no la ve es Cat Stevens. Porque por poco le echan al FBI. Sí, recibió... Espéreme, del Sunday Times. Ajá. Y The Sun, después de que imprimieron artículos alegando que él estaba involucrado en terrorismo. Ajá. Ambos periódicos después se disculparon con el músico por las acusaciones falsas y altamente difamatorias. También se le pagaron las facturas legales y le prometieron que no iban a repetir otra vez las acusaciones. Y el pobre le ha llovido con eso de musulmán, porque una vez no lo dejaron entrar a los Estados Unidos, lo bajaron del avión porque decían que él estaba financiando a las organizaciones terroristas. Pero le salió caro a los dos prestigiosos diarios británicos. Bueno, entonces nos despedimos con el presunto terrorista. Cat Stevens. Padre e hijo. Adiós, Nati. Adiós, Sergio. Que le vaya bien en su despedida. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Well, oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Llega el momento en que yo me quedo callado porque es una negación. Es una negación porque yo no me quiero ir, Nati. Ni yo. Pero tenemos que hacerlo. Y entonces quedamos con la promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que vamos a volver. El próximo domingo. A la hora de siempre, hoy cumplimos con todo. Cumplimos con Chubby Checker, con Emerson, Lake and Palmer, con los Beatles, con Cat Stevens. Y hasta le añadimos algo de la orquesta de Don Bosco y Joaquín Sabina. Entonces, no nos queda sino decir au revoir, au revoir. Sayonara. Adiós.